Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En algunos periódicos apareció el miércoles la fotografía de Marcelo Ebrard, quien asiste a la cumbre climática de Copenhague, dando un paseo en bicicleta para mostrar su vocación ecologista y hacer un poco de ejercicio. Marcelo fue electo presidente del Consejo Mundial de Alcaldes sobre Cambio Climático y participó en la exhibición Future City, en la que gobiernos municipales mostraron experiencias exitosas en esa materia. En el caso del Distrito Federal se mostró el proyecto de movilización en bicicleta, habida cuenta de que un proyecto no puede ser exitoso porque apenas es un proyecto. Tras Marcelo también en bicicletas, que por cierto les quedaron chicas, pues empujan con los pies en vez de pedalear. Van dos guaruras evidentemente mexicanos, los delatan el bigotazo, la expresión turística y los trajes que visten, ya que mientras su jefe lleva guantes y bufanda, ellos desafían al frío y a los orates como el que descontó a Berlusconi, a puro valor mexicano. En la foto aparecen dos guaruras, pero podría haber más. La cuestión es, ¿cuánto nos costaron sus viajes? ¿Cuánto el de la comitiva de Ebrard? ¿Cuánto gastamos para que resultara electo presidente del Consejo Mundial, etcétera, etcétera? Mientras tanto, con 3 años de retraso, el presidente Calderón envía a la Cámara su proyecto de reforma política que recoge lo que estaba en el ambiente y se consideraba como necesario desde hace muchos años, además de algunas novedades interesantes, como las dos iniciativas preferentes, prerrogativa del Ejecutivo, que se convertirían automáticamente en leyes en caso de que el Congreso las bateara. No sé, la verdad, si el presidente envía la iniciativa de reformas, su decálogo, para que se apruebe o para demostrar la cerrazón de la oposición. Todo es posible. Propone la segunda vuelta en la elección presidencial, la reelección en cuanto a presidentes municipales, delegados y diputados. Reduce el número de integrantes del Congreso de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores. Estipula un 4% mínimo de votos para que un partido conserve su registro y acceda al financiamiento público. Establece la figura de las candidaturas independientes. Faculta a la Suprema Corte para presentar iniciativas de ley en lo que le compete. Constituye, en fin, un decálogo como los 10 mandamientos que resultaría útil en su mayoría, como los 10 mandamientos, pero que solo aborda tangencialmente el problema más grave que vivimos desde el punto de vista del pueblo raso. El inmenso peso del gobierno malo y caro que cargamos a puro pulmón, producto del abuso y el pillaje en el ejercicio de los cargos públicos. Es decir, toda reforma política, para ser útil, tendría que pasar antes por una sacudida ética, por una especie de zarzal en llamas que provocara la conversión hacia lo correcto de los políticos que aún tienen salvación y achicharrara en los infiernos de una vez por todas a quienes ya no la tienen. No es cuestión de leyes, aunque desde luego son importantes, sino de la intención de obedecerlas o aplicarlas. No hay reforma que funcione si no se le antepone la actitud generosa en favor de la patria, en favor de México. Hoy puede ser un gran día y mañana también.